Hola, mi nombre es Elika Sujei Maldonado Mejía. El director de mi trabajo de doctorado es el doctor Javier Lezama. El trabajo hasta el momento lo nombramos como conocimiento de variable aleatoria en profesores de matemáticas. Este será un estudio con profesores de nivel básico. El nivel básico en México lo comprende la educación preescolar, la primaria y la secundaria. La educación secundaria es para niños de 12 a 15 años. ¿Cómo inicio? Diapositiva 2. Pues en los últimos años en México se han dado las reformas educativas desde el nivel básico con la intención de mejorar la educación. Se pretende que los estudiantes, además de que tengan el conocimiento, este les sirva para resolver problemas tanto escolares como de su vida cotidiana, viendo así la necesidad de una formación docente de calidad, pues los resultados de las evaluaciones en matemáticas en el nivel básico y medio superior pues no son muy alentadores. Cuando se evalúa matemáticas, también se evalúa lo correspondiente a la probabilidad y estadística. Ya investigaciones en 2009 reportan sobre dificultades en estudiantes de nivel básico, dificultades en cuanto a la comprensión de conceptos elementales de la estadística. De ahí que decimos que el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de estocásticos en la educación básica no es suficiente para lograr su comprensión. Por eso es que nos planteamos la pregunta de investigación de cuáles son los conocimientos de variable aleatoria que tienen profesores de matemáticas de educación básica. Pues ya Fernández y demás en 2011 plantean que la enseñanza de la variable aleatoria en el nivel superior se reduce a presentarla mediante su definición sin significado claro, únicamente con la intención del uso instrumental de su distribución de probabilidades, sin tomar en cuenta los antecedentes que la modelan o la configuran, por ejemplo. De ahí es que se dice que tanto profesores como estudiantes no le den sentido a la variable aleatoria ni tampoco entiendan el porqué de su existencia. Ya Ruiz en 2006, Ruiz, Albert y Batanero en 2006, daban evidencia sobre las dificultades que tienen algunos estudiantes universitarios en el aprendizaje de la variable aleatoria y en particular cuando resuelven problemas que involucran este concepto. Por eso, de acuerdo con López, se dice que la enseñanza y el aprendizaje de estocásticos desde el nivel básico es fundamental, pues este permite a los estudiantes resolver problemas más complejos. Por su lado, GT le plantea que se debe ofrecer a los niños actividades estocásticas desde edades muy tempranas, pues se confía en que desarrollará intuiciones auxiliares que le permitirán en cursos posteriores, cuando se dé la enseñanza analítica de estocásticos, pues la construcción de estos conocimientos. De ahí que nos interesamos en profesores, en el conocimiento de profesores de educación básica. En diapositiva 6, respecto a los elementos teóricos, nos apoyamos de lo que plantea Shulman sobre el conocimiento base para la enseñanza y lo que plantea Heitele sobre las ideas fundamentales de estocásticos. Bueno, Shulman dice que el proceso de enseñanza se inicia principalmente cuando el profesor comprende lo que se ha de aprender y cómo esto debe de ser enseñado, pero que la enseñanza debe de entenderse como algo más que un aumento en la comprensión. De ahí que Shulman plantea las categorías de conocimiento que subyacen en la comprensión que debe de tener el profesor para que los alumnos puedan a su vez entender. Y una de estas categorías del conocimiento base para la enseñanza es el conocimiento didáctico del contenido, y nosotros nos apoyamos o nos interesamos sobre este conocimiento en el profesor, pues, como lo dice Shulman, representa la mezcla entre materia y didáctica con la cual se llega a una comprensión de cómo determinados temas y problemas se organizan, se representan y se adaptan a los diversos intereses y capacidades de los estudiantes. Además de que con mayor seguridad, una mayor probabilidad, permite distinguir entre la comprensión del especialista en un área del saber y la comprensión del pedagogo. ya de acuerdo con Pinto y González, se dice que el desarrollo de la investigación sobre el conocimiento didáctico del contenido permitirá acercarse a las bases teóricas y prácticas que requieren los programas de formación, conocer cómo se desarrolla u opera en la realidad escolar, clarificar su comprensión y significado, y de este modo generar un repertorio de estrategias o representaciones instruccionales. Heitele te plantea como una idea fundamental de estocásticos a la variable aleatoria, y dice que estas ideas fundamentales deben de formarse desde edades muy tempranas, diferenciándolas en sus niveles cognitivos, tanto por su forma lingüística y sus niveles de elaboración, y no por su forma estructural. El método, diapositiva 9, que vamos a seguir para nuestra investigación, se está definiendo. Pues hasta el momento solo planteamos lo que se ha seguido, la metodología que han seguido, investigaciones que se han centrado en el conocimiento, en estudiar el conocimiento del profesor, por ejemplo, de estadística, como Burgess 2006 y 2008. En este se plantea que debe de haber una interacción entre el investigador y el profesor para ir a estudiar lo que pasa en el aula. Una vez que se da esta interacción, el profesor va al aula y el investigador va al aula también a observar. Posteriormente se destacan los episodios relevantes, se da la interacción nuevamente entre el investigador y el profesor y se regresa al aula hasta terminar lo que se está estudiando. Otra investigación que estudia sobre las concepciones de profesores de un tópico de estadística, también el investigador tiene un trabajo muy cercano con el profesor o los profesores, y posteriormente el profesor va al aula, tanto el investigador como los demás profesores también van al aula a observar, regresan, se discuten, se destacan también episodios relevantes de lo que sucede en el aula y se vuelve a regresar al aula. Manicide y Mason proponen el método Delphi, diapositiva 11, para el diseño de un instrumento que permite evaluar el conocimiento didáctico del contenido. Y dicen, ellos plantean la factibilidad de usar esta metodología en la educación matemática, en el contexto de crear instrumentos para constructos complejos, como es el conocimiento didáctico del contenido. Entonces, haciendo estas consideraciones en estas investigaciones sobre la metodología que siguen para estudiar el conocimiento del profesor, es que nosotros posteriormente podremos plantear la metodología que seguiremos en el trabajo de investigación, de mi investigación. Para terminar, los comentarios finales que tengo es que, de acuerdo con Pinto y Sosa, que ellos, Pinto se interesa en el conocimiento didáctico del contenido de profesores de estadísticas de nivel superior, y Sosa, sobre el conocimiento matemático para la enseñanza, es que haciendo investigación en este sentido, se pretende que se puedan modificar los programas que están dirigidos a la formación del profesor. Por otro lado, decimos que la importancia de atender la problemática que concierne a la formación del profesor de matemáticas es una necesidad urgente por las demandas de la educación en México, que se debe tener una formación de calidad docente. Pues la comprensión del conocimiento matemático por parte del profesor se considera fundamental para la enseñanza y aprendizaje de la matemática. Además, Batanero dice que la enseñanza de la estadística, que para que se tenga que dar adecuadamente en la escuela, dependerá mucho de que el profesor se convenza que la estadística es útil para sus estudiantes. Bueno, es lo que puedo comentarles de mi proyecto de doctorado hasta el momento. Esto es parte de la bibliografía, la diapositiva 13. Y pues muchas gracias por su atención. Espero sus preguntas, comentarios y todo lo que tenga que venir. Gracias nuevamente.